Nos preocupa profundamente toda esta situación. Creemos que esta brutal represión que se desató en esa región especialmente resiste la democracia, su concepto, su idea, sus alcances. Creemos que es un camino por el cual no se tenía que haber transitado. Se disparó alevosamente a trabajadoras, a trabajadores, a niños, campesinos y campesinas que estaban desarmados.